tengamos en cuenta que un cristiano no nace, sino que se hace, lo mismo los santos. Eso lo vemos en la historia de la iglesia, por ejemplo, un San Agustín de Hipona, que vivió una juventud disoluta y alejada de la fe cristiana, fue conocido por su estilo de vida pecaminoso y su escepticismo hacia la religión. Sin embargo, después de una intensa búsqueda espiritual, se convirtió al cristianismo y se convirtió en uno de los teólogos más influyentes de la Iglesia Católica. También, otro ejemplo lo vemos en San Francisco de Asís. Era un joven adinerado y despreocupado que disfrutaba de una vida lujosa. Después de experimentar una serie de revelaciones y encuentros con personas necesitadas, renunció a sus riquezas y se dedicó a una vida de pobreza, oración y servicio a los demás. Fundó la Orden Franciscana, que se enfoca en la simplicidad, la humildad y el amor hacia la creación de Dios. Otro ejemplo lo tenemos en Santa María Magdalena, que es mencionada en los evangelios como una mujer que había sido poseída por 7 demonios. Se convirtió en seguidora de Jesús y fue testigo de su crucifixión y resurrección. A menudo se la asocia con la penitencia y el arrepentimiento, y se la considera una discípula cercana de Jesús. Otro ejemplo lo tenemos en San Pablo, originalmente conocido como Saulo. Perseguía a los cristianos y estaba involucrado en su persecución. Sin embargo, tuvo una experiencia transformadora en el camino a Damasco, donde se encontró con una visión de Jesús y quedó cegado. Después de esta experiencia se convirtió en uno de los apóstoles más importantes y contribuyó significativamente a la expansión del cristianismo. Otro ejemplo de conversión lo vemos en Santa Margarita de Cortona, quien tuvo una juventud tumultuosa y se involucró en una relación fuera del matrimonio. Después de la muerte trágica de su amante, se arrepintió profundamente y buscó el perdón de Dios. Luego vivió como eremita en penitencia y dedicación religiosa, y se convirtió en un ejemplo de conversión y devoción. Hay un santo que no es muy mencionado, San Agustín Zhao Rong. Era un soldado chino que inicialmente persiguió a los cristianos durante la persecución en China. Sin embargo, después de conocer a misioneros católicos, se convirtió al cristianismo y eventualmente se convirtió en sacerdote. Fue martirizado por su fe durante la persecución. Estos son solo algunos ejemplos de santos que experimentaron una conversión profunda después de haber estado alejados de Dios. Sus historias muestran el poder transformador de la fe y el arrepentimiento en la tradición cristiana. Y a eso estamos llamados todos nosotros.